contar un secreto, talismán, diamante fino, no hagas promesas si estás conmigo. Voy a estar bien. Voy a contar un secreto y mi amuleto está escondido. No fue mentira lo que tuvimos. Estás acá. Un secreto es mejor que dos si estamos solos y la vida te atraviesa y el amor no es suficiente. Un secreto es mejor que dos si estamos solos y la vida te atraviesa y el amor no es suficiente. Voy a pedir la palabra y que la esfinge no nos permita abrirnos paso. Vendrá la paz. Voy a decir un conjuro por tu suerte y mi futuro. Y si perdimos, habrás sabido que lo intenté. Un secreto es mejor que dos si estamos solos y la vida te atraviesa y el amor no es suficiente. Un secreto es mejor que dos si estamos solos y la vida te atraviesa y el amor no es suficiente. Nocturna, no hay espacio para fingir. Las máscaras cayeron hace tiempo. No alces la voz, no permitas que el espejo te confunda. Los juegos de luces, la magia.